Sí, yo creo que ahí por privado le decía esta mañana a Jorge que supongo que la tercera sesión electoral se estará definiendo mañana recién, porque hoy empezarán con la primera sesión que es bastante extensa y estaremos con definiciones mañana de la tercera sesión electoral. ¿Y qué expectativas tenés vos en particular? Mira, yo creo que vamos a tener paso, porque el argumento para llegar hasta acá y poder presentar la lista creo que es válido y creo que lo estamos entendiendo todos los sectores, que es sumar la mayor cantidad de votos para la fórmula Fernández Fernández y para la de Kicillof Magario. Para recuperar provincia y nación, yo creo que tenemos que darnos, nos debemos el debate interno y vamos a generar potenciarlo al espacio a nivel local y traccionar más votos para las fórmulas provinciales y nacionales. En ese contexto creo que todos estamos haciendo el mismo análisis y el caso del intendente municipal es una persona que Gustavo que eso lo tiene muy aceitado y evalúa y yo creo que está lo está leyendo de la misma manera. Yo creo que vamos a tener paso en Cañuelas. ¿Cómo tomaste, digo desde lo político, por supuesto, o cómo tomaron como espacio lo que se dio a conocer anoche con respecto a la candidatura o precandidatura de Marisa Fassi a la intendencia? Bueno, yo creo que era casi una candidatura natural dentro de lo que es el gobierno municipal, ¿no? Se venía, ese dato venía circulando. Yo creo que la expectativa de que Marisa fuera legisladora nacional demoró esa resolución hasta último minuto. Y por eso habían presentado alternativas en la Junta Electoral. Si no tenía acceso a una lista de legislador provincial o nacional, seguramente iba a ser candidato a nivel local. No me sorprendió realmente. Yo creo que se lo veía alrededor del equipo de trabajo de Marisa que había una tendencia que podía ser candidato a intendente. ¿Es más factible, es más factible la posibilidad de un acercamiento si Marisa encabeza una lista para concluir en una unidad? ¿Es menos factible? Digo también a partir incluso de cómo se expida la Junta Electoral, ¿qué reflexión hacen hacia adentro? No, mira, nosotros comenzamos esta idea porque las cosas no suceden de un día para otro. Eso, vos sabés que los procesos políticos llevan un tiempo y también llegar a conclusiones y que se arme un frente como que hemos armado no se hace de un día para otro, ni a las apuradas, ni se generan los consensos en base a una coyuntura. Esto viene, es una decisión que habíamos tomado varios sectores después de la derrota con Cambiemos en el 2017 y que creíamos que había que gestionarlo al espacio político, lo que era Unidad Ciudadana. Hoy ya es un frente más amplio, hoy ya tenemos al Frente Renovador y el PJ en el mismo armado, ya es el frente de todos, con una responsabilidad mayor que dada la gravedad de la crisis económica social, tenemos que pensar en volver al poder a nivel nacional. Creo que ese es el objetivo mayor. Pero sí, nos tenemos que permitir el debate interno a nivel local, por lo que te dije al principio de la charla. Creo que vamos a traicionar más votos dando el debate interno que cerrándonos en el binomio gobernante que tiene su rodaje, tiene 12 años de gestión y en algunas aristas se nota eso. ¿Cuándo crees que puede haber definiciones? Yo creo que mañana ya va a estar un poco más claro el panorama. Vos viste que hay alternativas porque si bien se van cerrando en todos los distritos las cosas, hay alternativas, hay competir de manera igual, digamos, con la lista con la lista sábana, que serían las condiciones que se tendrían que dar para que sea, que haya una equidad en la elección. Después tenés la posibilidad de la lista corta y después tenés la posibilidad de que la Junta Electoral te llame a una unidad, que lo llamen al intendente a hablar con los sectores que están afuera del armado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son tres instancias que se pueden dar y que se van a ir evaluando a medida que se vayan dando los acontecimientos. Nosotros, hasta que no esté definido que la Junta Electoral nos habilite a competir, no vamos a tomar ninguna determinación. Yo creo que hemos naturalizado eso arriba, porque hemos hecho una recorrida por todos los diputados nacionales explicándole la realidad de Cañeres, lo que nosotros pensábamos. Hemos llevado encuestas que demuestran que, yendo a las PASO, traccionamos 5 o 6 puntos más para la fórmula presidencial, y creo que hemos llegado a la posibilidad de competir porque nos están dando la razón en los argumentos que presentamos. Uh-huh. Cuando vos decís mañana puede haber certeza, ¿hay fecha límite desde lo jurídico con respecto a esto? ¿Es mañana? Sí, yo creo que se define en esta semana, eso. Uh-huh. En esta no pasa de jueves o viernes.